fumar un Maguar. Sí, y voy a salir a Jeffrey Freestyle. Ja, madero de mierda, comete una mierda. Que vienes a la plaza, sí, a la skate plaza. Sí, a joder, madero de mierda. Lo que hay que aguantar, que venga un puto madero en Cuar. ¿Sabes lo que? Me cago en toda su familia por consentirle la vida. Madero de mierda. Qué asco que me da la puta policía aquí en Valencia. Cuando la policía llega, la peña se achanta un poco. Sí, sí, sí, esconde los tochos, porque la policía asco de aquí en Valencia, en la skate plaza, te vienen con los para multarte. Me cago en la hostia, me quitan dos porros en un huevo de Kinder y me preguntan si es Jaco. Yo les digo que no, no has estudiado, madero de mierda. Bueno, solo bajo tierra, sí, siempre tocando la polla a la policía. Y en Valencia es que me da unas ganas de vomitar en su puta cara, como decía, sociedad alcohólica. Sí, ahora tengo un litro a medias, pero se ha acabado casi ya la fría. Me cago en la policía nacional y local, en cualquier bar y fuera, en la plaza de Botellón, cagándose en la madera. Pero siempre suena, suena, suena. Pásate ese litro o el porrito, Manolito o Pepito.